Bazán, flamante comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia. Hermano Evo Morales Ayma, presidente constitucional y capitán general de las Fuerzas Armadas. Hermano Álvaro García Linera, vicepresidente del Estado. Hermano José Alberto González, presidente de la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa. Hermanos ministros de Estado, señores oficiales, generales y almirantes, miembros del alto mando militar saliente y miembros del alto mando militar entrante, señor comandante general de la Policía Boliviana, señores viceministros, autoridades nacionales, autoridades locales, señores oficiales, generales y almirantes de las Fuerzas Armadas, oficiales superiores, oficiales subalternos, suboficiales, sargentos, invitados especiales, amigos de la prensa. Este hall de Palacio Quemado, una vez más, se constituye en el escenario para el relevo y posesión del alto mando militar. Al hacer uso de la palabra, deseo expresar un especial saludo a nuestro hermano presidente, a nuestro hermano vicepresidente y a todas las autoridades políticas y militares presentes. Mis primeras palabras están dirigidas al general de Fuerza Aérea, don Gonzalo Durán Flores, comandante general de las Fuerzas Armadas saliente, a su Estado Mayor General, a los señores oficiales generales, comandantes de la Fuerza Aérea Boliviana, de la Armada Boliviana salientes, a quienes, a nombre de todo el personal de oficiales generales, almirantes, oficiales superiores, oficiales subalternos, suboficiales y sargentos de las Fuerzas Armadas, deseo expresarles nuestra más sincera, nuestra más profunda gratitud y estima por su esmerada dedicación a los asuntos institucionales. Sin duda, es muy breve el tiempo para valorar su legado. Sin embargo, a los que hemos trabajado cerca y hemos visto su entrega, nos toca decirle: misión cumplida. Comandar las Fuerzas Armadas fue probablemente su mayor momento de prueba, y conociendo su capacidad y profesionalismo, hicieron lo que se esperaba que hagan, y lo hicieron con sabiduría, liderazgo, firmeza y aplomo. Sin lugar a dudas, será difícil igualar sus pasos, pero nos comprometemos, los miembros del nuevo alto militar, del nuevo alto mando militar, a intentarlo. A partir del año 2006 se inicia en nuestro país el proceso de cambio que da lugar a una revolución democrática y cultural, escenario en el cual las Fuerzas Armadas de hoy se desenvuelven. En este contexto, una nueva posesión del alto mando militar constituye una valiosa oportunidad para establecer lo que significó dicho proceso de cambio para las Fuerzas Armadas. Un primer aspecto a establecer es el respeto a la institucionalidad. El presente acto, en el cual han sido elegidos los primeros de promoción de las Fuerzas Armadas, de las diferentes fuerzas, constituye la más clara y elocuente expresión de respeto a la institucionalidad de las Fuerzas Armadas por parte de nuestro hermano presidente. Unas Fuerzas Armadas que habían perdido su identidad hoy cuentan con lineamientos institucionales claros para remontar definitivamente y consolidar el pensamiento descolonizador y antiimperialista que se viene implementando a través de la escuela antiimperialista, de manera que nos permita volver a nuestras esencias y por lo mismo reposicionar nuestra identidad. Hoy contamos con unas Fuerzas Armadas más parecidas a su sociedad, a su pueblo, debido a las políticas de inclusión, equidad de género, igualdad de oportunidades, a la incorporación de procesos de transparencia y al aprovechamiento de sus capacidades, incorporándola de manera activa en tareas de corte social, como el pago de los bonos solidarios, la gestión contra desastres naturales, incendios, inundaciones, sequías, en tareas de saneamiento ambiental, en la gestión de emergencias como el agua y otros. Este proceso ha logrado una reingeniería de los valores militares exigiendo su articulación a los fines, principios y valores de nuestra sociedad. Por lo tanto, estamos en presencia de unas Fuerzas Armadas con la misma raíz, con la misma savia, pero fundamentalmente con la misma conciencia y memoria de su pueblo. También ha permitido este proceso un mayor y mejor equipamiento e infraestructura, a lo cual hacía referencia el comandante en jefe saliente, incorporando en las actividades militares el concepto de dignidad. Por lo mismo, permite desarrollar nuestras actividades en mejores condiciones de trabajo, pero también permite incorporar un concepto de efectividad operativa. La conjuntez, como decía nuestro comandante en jefe saliente, es otro de los aspectos que ha generado en este periodo, aunque esta forma de actuación requiere algunos ajustes. Como se ha podido apreciar en una síntesis apretada, acabamos de ver una serie de logros. Sin embargo, existen retos y desafíos aún por materializar. Entre ellos tenemos: se impone una urgente reforma educativa debido al déficit educativo militar que es necesario remediar porque constituye la madre del cordero para la plena adecuación de las Fuerzas Armadas al actual modelo de Estado. Asimismo, es importante establecer que es necesario consolidar los planes, proyectos y programas de cara al 2025 jalonados por la agenda patriótica, con especial atención, sin duda, a los desarrollados en la gestión 2016. Es también urgente la necesidad de definir con meridiana claridad el horizonte estratégico de la defensa, que nos permita leer en clave estratégica la agenda patriótica y definir el modelo de Fuerzas Armadas que requiere el Estado plurinacional de Bolivia. Debemos sentar una plena y efectiva soberanía territorial a partir de un redislocamiento de unidades que permita la definición de los medios y formas de ocupación de los espacios fronterizos y la protección de nuestros ingentes recursos naturales de valor estratégico. Un aspecto vital es consolidar la nacionalización de nuestra doctrina. Si bien la misma ha comenzado sustantivamente con la creación de la Escuela de Cóndores Bolivianos, sin embargo, en este periodo, el reconocimiento de nuestras 36 nacionalidades es propicio para tal objetivo. Esto último impone articular nuestros saberes ancestrales con los adelantos de la ciencia y tecnología que permitan conceptualizar y materializar una institución más polivalente para hacer frente al amplio abanico de misiones, roles y mandatos emergentes del encargo social. Lo descrito solo será posible lograr mediante una nueva ley orgánica de las Fuerzas Armadas que permite establecer el carácter entitativo, operativo y una moderna estructura, organización de las Fuerzas Armadas. Una ley de seguridad y defensa que operativice el encargo constitucional del artículo 10 de la Constitución Política del Estado. ¿Cómo no? Una ley del Fondo de Defensa que permita planificar en el mediano y largo plazo, con sentido estratégico, la modernización y transformación de las Fuerzas Armadas. Consolidar la conjuntez como medio de actuación operativo básico. Profundizar el comportamiento ético-moral de los miembros de las Fuerzas Armadas, que permita a la institución liderar la internalización y práctica de los fines, principios y valores que estima nuestra sociedad. También es necesario desarrollar una ética constitucional y normativa, porque el respeto a las leyes constituye hoy la nueva forma de espiritualidad institucional, y esta es una condición fundamental para una plena adecuación a la Constitución Política del Estado. El desafío es transitar este proceso al mismo ritmo del Estado. Asimismo, es también importante desarrollar una cultura de seguridad y defensa para que nuestro pueblo nos conozca más. Solo de esa manera podremos capitalizar su comprensión, su reconocimiento y su afecto por nuestra actividad, ya que solo es posible valorar lo que se conoce. Y finalmente, en el presente, el desafío es desarrollar unas capacidades críticas imprescindibles para cumplir con efectividad y responsabilidad la variada gama de tareas que comprende nuestra misión constitucional. A esta altura de mi alocución, deseo dirigirme a mis camaradas de armas, oficiales, suboficiales y sargentos, que se encuentran a lo largo y ancho del país, pero particularmente a los presentes. A ellos deseamos manifestarles que estamos orgullosos de estar al mando de las Fuerzas Armadas. Tenemos la plena convicción que su fortaleza no son sus medios materiales ni técnicos, sino sus medios humanos. Ustedes, la historia lo dice. Por lo tanto, recogiendo el sentimiento de los miembros del alto mando militar entrante, tengo a bien afirmar que asumimos este reto con la más absoluta responsabilidad y fiel compromiso de mejorar el diseño y arquitectura de las Fuerzas Armadas y lograr que las mismas estén en mejores condiciones de servir a la patria con eficiencia, responsabilidad y oportunidad. Para ello, empeñaremos toda nuestra experiencia, nuestra disposición y expondremos los mejores atributos labrados por más de 32 años de servicio. Asimismo, estoy absolutamente seguro que para encarar dicha responsabilidad con éxito, necesitamos contar con la invalorable e incondicional entrega de todos los miembros de las Fuerzas Armadas, forjados en los moldes de la disciplina, la ética del honor, el cumplimiento del deber, el respeto a la superioridad y vocación de servicio. A nombre del nuevo alto mando militar, deseo expresar a nuestro hermano presidente y capitán general de las Fuerzas Armadas un profundo agradecimiento por la oportunidad de seguir sirviendo a la patria y manifestarle nuestro pleno compromiso de un trabajo con los más altos estándares de amor al servicio. Trataremos de seguir su ejemplo, que constituye una fuente de inspiración de cómo servir bien y mejor a Bolivia. A nuestras autoridades y nuestro pueblo en general, deseamos expresarles que trabajaremos arduamente para que todos los miembros de las Fuerzas Armadas tengan presente lo siguiente. El interés de la patria y las necesidades de las Fuerzas Armadas estarán siempre por encima de los intereses personales. No hay otra forma de entender nuestra relación con la patria y la institución. Asumir la disciplina como la exigencia ética suprema de nuestras vidas, porque sin disciplina no podremos llamarnos militares. Sin disciplina no hay Fuerzas Armadas. Todo miembro de las Fuerzas Armadas se caracteriza por su vocación de servicio. Tenemos que estar en condiciones de sacrificar tiempo, amigos y familia por atender las necesidades de nuestra sociedad. La defensa de la patria se orienta a materializar el interés vital de nuestro Estado y sociedad de existir. Dicha misión, por su trascendencia, siempre nos exigirá elevadas cotas de profesionalismo, porque hemos elegido una profesión en la que la excelencia es requisito para nuestro desempeño funcional y profesional efectivo. Señoras y señores, las Fuerzas Armadas no solo constituyen el cuerpo armado de la patria, sino también su ajayu, es decir, su aliento, su espíritu. Muchísimas gracias. En la Casa Grande del Pueblo, donde se fusionan identidades por el engrandecimiento de nuestra patria. Hoy, las Fuerzas Armadas se ven en el rostro de las 36 nacionalidades del Estado Plurinacional de Bolivia. En la recta final del programa preparado, vamos a escuchar las palabras del hermano presidente constitucional y capitán general de las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Aymar. Hermano Álvaro García Linera, vicepresidente, ministras, ministros, viceministros, compañero González, presidente de la Cámara de Senadores, hermano general Durán, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional Cesante, frente a la hermana general, almirantes, generales, que acompañaron esta gestión. Saludo también al nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el general Ariñez, el general Arteaga, jefe de Estado Mayor del Comando en Jefe, comandante del Ejército, nuevo comandante del Ejército, de la Fuerza Aérea Boliviana, de la Armada Boliviana, y el general comandante de la Policía Nacional, a todos los oficiales, familiares de los comandantes que acompañan este acto. Año que termina, cambio de comandantes, sean las Fuerzas Armadas como también la Policía Nacional. Y yo no sé cómo pasa el tiempo. El tiempo va volando. Este día el compañero Álvaro estaba reflexionando, ya estamos esperando el nuevo año. Me acuerdo perfectamente qué hacemos desde el gabinete. Tiene un aniversario en el departamento, prepararnos para ir al departamento, entregar obras, anunciar nuevas obras, que siempre empezamos con Oruro. Otros departamentos, solo cuando estaban planificando para visitar al departamento, sus aniversarios, a veces también algunas ciudades intermedias, pensando, ya ha sido el año. Estamos, imagínense, ya preparándonos para cumplir 11 años de nuestro proceso. Y ahí me he conocido a muchos comandantes, desde el 2006 hasta ese momento. No tenemos por qué quejarnos por la participación de nuestros excomandantes en este servicio a la patria. Claro, lo doloroso para los cesantes es, después de tantos años, ir al servicio pasivo, activo. Pero también quiero decirles, hermanos comandantes, hermana general, quienes terminan esta gestión junto a su Estado Mayor, y llevarlo a la máxima instancia de las Fuerzas Armadas. No todos tienen esa posibilidad de llegar al último cargo dentro de nuestras Fuerzas Armadas, comandante en jefe, los comandantes de las tres fuerzas que tienen nuestras Fuerzas Armadas. Mi respeto, mi admiración por el servicio, por su participación. Y también algo quiero decir con mucha sensibilidad, muchas enseñanzas. No solamente el soldado aprendí a servir la patria, sino también en esta gestión de presidente. El debate más abierto, sincero. Y respetamos también la disciplina. Nuestras reuniones están también con cierta horizontalidad para debatir, escuchar, así como otros sectores sociales. Te aseguro, estoy convencido, después de tantos años, duele como adecuarnos a otra vida. También será en el caso del hermano vicepresidente, después de 11 años, o 13, 14, 15 años, termina la gestión y hay que estar preparado para eso. Aunque algunos medios de comunicación dijeron que Evo no está preparado para volver a su Chaco. Si no estoy preparado, tengo 3 años para prepararme y volver a mi Chaco. Que no se preocupe la oposición de ese tema. Pero esa es una misión, las Fuerzas Armadas, pero también una misión, una obligación de autores electas para servir al pueblo boliviano. Escuchando las palabras del hermano general Durán, claro, por principio, no solamente en Bolivia, sino en todo el mundo, las Fuerzas Armadas deben ser nacionalistas. Y ser nacionalista es automáticamente ser antiimperialista o anticapitalista. Y ser antiimperialista es ser Fuerza Armada del pueblo. La lucha de la humanidad es esa lucha de clases. Pero el pueblo, pueblo, en Bolivia se expresa mediante los movimientos sociales. Saludamos la participación, acompañamiento de algunos movimientos sociales, asambleístas departamentales, nacionales en esta acto. Yo diría lo que nunca, entre los movimientos sociales de nuestras Fuerzas Armadas garantizan no solamente la estabilidad social ni política, sino también la estabilidad económica. Algo histórico, algo inédito, especialmente en Bolivia. Y eso es lo que pasa en corto tiempo. ¿Cómo se entiende? ¿Por qué esa estabilidad económica? Siempre habrán algunos problemas. El precio del petróleo, la sequía. Dice, mi hermano Álvaro, ayer, anteayer, eran nuestros pilotos de la Fuerza Aérea Boliviana. Hemos subido esa cordillera, yo diría, del Cerro Rico de Potosí, la ciudad de Potosí, no al cerro mismo más famoso, sino esa cordillera, creo llamado, serranía, ¿cómo se llama? Caricari. Imagínense la sequía. Lagunas secos y secos. Lo que siento también está secándose los ojos de agua. Pero es de eso nos echan la culpa a nosotros. Algunos grupos. Pero sin embargo, ¿cómo enfrentar esta situación? Problema que se presenta en el tema del medio ambiente. Escuchando al pueblo, entendiendo las demandas, es como priorizar programas para enfrentar el calentamiento global. Y ahí yo digo, pese a estos problemas que se presentan, Bolivia está mejor que antes. Decía, ¿cómo se resume eso? Aquí en Bolivia ya nadie nos impone el aspecto político ni el aspecto económico. Es debate entre bolivianos. Hay diferencias, va a haber diferencias. Es un derecho también tener diferencias. Pero yo digo, cuando un grupo de seres humanos, hombres o mujeres, como los militares, se forman en otros institutos militares, yo siento que es algo sagrado, algo noble, defender la patria y servir al pueblo boliviano. Para eso las Fuerzas Armadas. incorporados o recuperando nuestros principios, nuestros valores. Y qué mejor todavía. ¿Qué quiero decirles, compañeros, hermanos, comandantes, generales, almirantes, todos, todas? Que en este proceso hemos justificado, hemos demostrado, liberándonos de la dominación externa, estaba mejor. ¿Por qué podía haber militares, perdón la expresión, aunque eso debe ser su derecho tal vez, militares procapitalistas, proimperialistas? Porque la descolonización no solamente es incorporar oficiales Mamán y Quispe, estamos muy contentos, lo que nunca. A mí me sorprende Vilcas, nuevos oficiales, con su propio esfuerzo, ya son oficiales. Pero aquí la tarea sigue en cómo descolonizarnos, y esa es la mitad de la historia, de tiempo de la colonia, de tiempo de la república. Y ahí nuevamente yo vuelvo a esta gestión, a este proceso, en ese tiempo. En corto tiempo, Bolívar ha cambiado. Y con la participación de los excomandantes, ustedes, y ahora tenemos la nueva Bolivia, es como fortalecer ese bebé que está creciendo, yo diría, le quiere cuidar, defenderlas, alimentarlas bien, para que esa nueva Bolivia sea modelo de Estado. Ya es Bolivia reconocido en todo el mundo, pero hay que seguir batallando para bien, ¿no?, de todas y todos. Repito nuevamente, no tengo por qué quejarme, superando algunos problemas que se presentan, agradecer este nuevo de hombres y mujeres que acompañan esta gestión. Muchas gracias a nombre de la vicepresidenta, a nombre del gobierno nacional, su participación en temas sociales muy reconocido, se sabe muy bien. Sabe muy bien también cuando llegamos cómo estaba visto las Fuerzas Armadas, nuestras Fuerzas Armadas, cómo estamos. Hay tantos recuerdos, ¿no? Pero también saludar a nuevos comandantes, acompañar siempre. Al margen del artículo de la Constitución que ha leído nuestro comandante saliente, la hermana general Durán, es como por encima de las normas siempre estar al servicio del pueblo, y estando al servicio del pueblo, siempre preocuparnos de los hermanos y hermanas más abandonados. Todavía tenemos. Ustedes saben que hemos bajado bastante la pobreza, pero no es suficiente todavía. El gran deseo que tenemos es cómo terminar con la extrema pobreza. Esa es parte del 2025, como decía, mencionaba nuestro hermano general Ariñez, nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. El trabajo debe estar enfocado a eso, todos juntos, para que Bolivia siga saliendo adelante, acabando la pobreza, acabando la discriminación y sobre todo fortaleciendo la parte económica y la parte política, incorporando también otros principios para seguir que las nuevas generaciones sientan que tenemos una patria digna, soberana, y también una patria productiva. Muchas gracias nuevamente, felicidades a nuevos comandantes y muchas gracias, hermanos comandantes salientes. Desde donde estén, nunca nos abandonen, porque es un trabajo conjunto, con compromiso por nuestra querida Bolivia. Muchísimas gracias. He escuchado las palabras del hermano presidente Evo, quien además saluda al alto mando militar saliente de las Fuerzas Armadas del Estado, al general Juan Gonzalo Durán Flores, a la señora general Gina Requeter Angumucio, al señor general de Fuerza Aérea César Ariz Pelosa, al general almirante más bien Manuel Puente, alto mando militar saliente. Y también se procede al saludo protocolar al flamante alto mando militar de las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia, general Luis Orlando Ariñez Bazán, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, al señor general de división Melvin Arteaga Aguada, jefe del Estado Mayor General del Comando en Jefe, al señor general de división Carlos Eric Rúcar Sabe, comandante general del Ejército, al señor general de división aérea Ervin Panor Bonilla Castellón, comandante general de la Fuerza Aérea Boliviana, señor vicealmirante, y a mí, Octavio Borda Sosa, comandante general de la Armada Boliviana. Es el flamante alto mando militar de las Fuerzas Armadas del Estado. Posterior al acto, se desarrollará una conferencia de prensa del Salón de los Amigos Espejos. Del país, es el presidente de Estado, Evo Morales, que precisamente ha saludado al alto mando saliente y al alto mando militar que se ha posesionado precisamente durante esta jornada. Vamos a tratar de conversar con el nuevo alto mando militar. Decirles que precisamente durante esta jornada se ha posesionado al nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. El cargo recae en el general de división Luis Orlando Aríñez, además del jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, el general de división Melvin Arteaga Aguada. Decirles también que los tres comandantes castrenses del Estado Plurinacional de Bolivia son precisamente de la Fuerza Aérea, el general de división Edwin Bonilla Castellón, además del comandante general del Ejército, general de división Carlos Erix Brooks, de la Armada Boliviana, el vicealmirante Yamil Borda Sosa. También y se ha resaltado el apoyo incondicional de las Fuerzas Armadas del país en los temas de desastres naturales, el Estado boliviano, además de apoyar los programas sociales implementados por el gobierno nacional. Y es que a 11 años en el Estado Plurinacional de Bolivia se ha logrado también este trabajo conjunto junto con movimientos sociales, se ha logrado unir el Estado boliviano. Y sí, el saludo que recibe el nuevo alto mando militar por parte de las autoridades militares del país.